Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Hola, buenas tardes y bienvenidos un domingo más a esta edición del programa El Delirio, que se emite a través de Radio ELA. Para el programa de hoy contamos con la participación de Félix Rodrigo Mora, al que hemos invitado con motivo de la celebración de mañana del bicentenario de la primera Constitución Española de 1812. Esta Constitución de 1812, que mañana cumple 200 años, va a ser celebrado por todo lo alto por el Estado, con un especial énfasis y puesto el foco en la ciudad de Cádiz, donde mañana la alcaldesa incluso se disfrazará para poder celebrarlo. Aparte de todos estos distintos actos, se ha promovido su difusión tanto en centros educativos como en otras instancias culturales para que no quede desconocida por nadie que efectivamente mañana, día de San José, es cuando se promulgó la primera Constitución Española de 1812. También se afanan en difundir los principios que supuestamente son de libertad. Es la primera Constitución liberal que se hace en España y que marca sin duda alguna el resto de las constituciones que hay alrededor de después de este momento, ¿no? Algunos de los principios que se suelen sacar sobre esta Constitución serían el de la libertad individual y el de la soberanía nacional. Pero bueno, si ahora en la entrevista aclaremos a Félix Rodrigo Mora, veremos un poco en qué quedan estos dos principios de la libertad y de la soberanía nacional, y sobre todo, curiosamente, el de la soberanía nacional, que va a ser celebrado sobre todo con ese fervor nacionalista que caracteriza también a esta Constitución y a todo el liberalismo desde entonces en este país. Es un hecho curioso que se celebre, sobre todo en un momento histórico en el que parece que la soberanía nacional, tomando como ejemplo a Grecia, empieza a pasar a mejor vida, pasándose a instituciones más bien comunitarias o continentales que gobernarán los futuros designios de nuestro país, de nuestro Estado. Bueno, pues damos ya la bienvenida a Félix Rodrigo Mora. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues ya nos ponemos directamente con las manos en la masa, y si quieres podríamos empezar por hablar sobre en qué contexto histórico se producen las discusiones de la Constitución y su promulgación final. ¿Te refieres a 1812? 1812, sí, un poco el siglo anterior también. Bueno, el contexto fundamental es la guerra contra Napoleón, una guerra a escala europea. Y entonces el Estado español necesitaba crecer, tenía que reorganizarse, cambiar de naturaleza para ser más fuerte, no solo en lo cuantitativo, sino sobre todo en lo cualitativo. Hay que entender que todo el proceso de la revolución constitucional liberal es un crecimiento del Estado. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Todo lo que Se dice después es solo mentiras para ocultar el hecho obvio, que es una operación dirigida sobre todo por el ejército. Es el ejército el que lleva adelante el proceso, y de hecho es el ejército junto con la iglesia los que hacen la constitución, los que la escriben, la promulgan y lo dirigen. Luego todo esto se oculta porque era feo, el ejército producía mala impresión, pero esa es la verdad simple. Y es conocida como la primera constitución liberal, donde efectivamente, pues, dentro de estas Cortes de Cádiz fue la ideología dominante, a pesar de tener un seguimiento muy escaso entre la mayoría de la población de naturaleza generalmente campesina. ¿Cómo se explica esa preponderancia del liberalismo dentro de las discusiones? La constitución es hija de las élites, son las élites. El pueblo permanece ajeno, no solamente ajeno, sino distante. Y luego veremos cuando la entra en vigor, porque aunque se promulga en 1812, no se aplica realmente hasta 1820-23. Lo que hay es un verdadero alzamiento popular que tiene lugar en el terreno municipal, la Primera Guerra Civil, la de 1821-1823, que tiene como meta, pues, sencillamente rechazar la Constitución. Esto también se ha tapado. Generalmente no se presenta los acontecimientos de 1821-23 como una guerra civil. Se habla vagamente de que hay partidas campesinas, pero bueno, el aspecto cuantitativo es bastante fuerte. Solo hay un libro, yo lo cito. Quiero decir que en el vídeo mío, La otra cara de la pepa, la constitución de 1812 en evidencia, que está en mi blog Esfuerzo y Servicio, ese es el nombre de mi blog. Allí se dan datos, y luego también en mi blog hay 8 textos escritos con más de 100 páginas donde voy tocando los diversos aspectos de la Constitución, desde cómo crea el capitalismo hasta su vinculación a la milicia nacional, que es la que yo califico de organización criminal. Hago una referencia al discurso preliminar a la Constitución de 1812, un texto que hay que leer, que fue leído por Agustín de Argüelles en las Cortes 3 meses antes. Y con esto, pues, creo que he aportado materiales de reflexión para rechazar una interpretación de la historia, y no solamente a la Constitución, porque la Constitución es una idea de la historia falsa, manipulativa, que ahora mantiene la derecha igual que la izquierda. Quiero insistir en esto, incluso la izquierda más radical mantiene la defensa de la Constitución o guarda silencio. Esto para mí, pues bueno, es escandaloso y pone en evidencia a este tipo de izquierda, ¿no?, como simplemente una continuidad del capitalismo. Una de las novedades que presenta esta Constitución es su nueva, digamos, definición de lo que era la nación española, que hasta ese momento no se concebía como una nación, si acaso como un terreno geográfico o bajo otros parámetros, pero en ningún caso como una nación. Entonces, ¿qué efectos produce esto dentro de la península? Pues vamos a ver, la noción de nación española la crea la Constitución. Antes solo tenía un significado literario y no se usaba apenas el término España más que con una significación geográfica. El término exacto es Corona de Castilla. O sea, la Corona de Castilla había ido o absorbiendo territorios como el Reino de León, o incorporándolos por la fuerza, como Navarra, que fue conquistada en 1512 por las tropas castellanas, o bien Cataluña también y el País Valenciano en las guerras que hay a principios del siglo XVIII. Pero con todos estos territorios seguían teniendo más o menos sus propias peculiaridades y legislación. El caso más claro es Vascongadas y Navarra, que tenían sus propias leyes, que eran los fueros. En estas condiciones, pues claro, no había una homogeneidad ni cultural, ni política, ni legislativa, y tampoco la había lingüística en muchos territorios, ¿no? Por ejemplo, en Vascongada, Navarra, Cataluña. Todo esto lo que se hace es refundirlo en una cosa nueva que ellos llaman la nación española. Está escrito así un montón de veces en los primeros artículos, ¿no? Entonces, la nación española, pues, es una homogeneización a la fuerza. Estos territorios pierden sus particularidades, incluido su idioma, incluido su cultura. Por ejemplo, es una atrocidad que los fueros vascos, que tenían algunos para la época ya más de 500 años de existencia escrita, bueno, el fuero general de Navarra es del siglo XIII, o sea que tenía 600 años, aunque no quiero decir con esto que yo apoye el fuero de Navarra, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Todo esto se tira por la borda y se obliga a aceptar de repente algo que no solamente la gente rechazaba, sino que ni siquiera en el terreno de lo verbal no se entendía. O sea, pensar que alguien podía entender los 384 artículos, alguien de las clases populares, era imposible, porque son ininteligibles para quienes las redactaron. Incluso hoy hay que tener mucha preparación y mucha paciencia para leérselos, ¿no? Y lo que surge de ahí, pues, es una realidad política nueva impuesta por la fuerza, que se basa sobre todo en el aparato militar, en el aparato policial, la famosa milicia nacional, y en la Iglesia. Son las tres instituciones que la imponen. Y entonces también, bueno, generalmente los propagandistas liberales que ahora están celebrándolos, ¿no? Yo, bueno, hay el periódico digital de Federico Jiménez Los Santos, tiene un especial de que se llama Viva la Pepa, ¿no? Y generalmente todos los artículos que aparecen lo que hacen fundamentalmente es ensalzar la nueva libertad conquistada a raíz de esta Constitución. Bueno, y aparte la introducción del capitalismo en su variante moderna. Pero supone algo curioso, ¿no? Que se ensalce tanto la libertad cuando, como tú has dicho, o sea, aparte de imponer la nación española, con ella se impuso la, digamos, la gobernanza común basada en el Parlamento, ¿no? Mientras que generalmente las monarquías absolutas tenían otros sistemas de gobernanza donde sí había una cierta, o podría llegar a haber una cierta participación popular, que realmente a raíz del nacimiento del Parlamento es cuando sencillamente muere. O... Claro, los regímenes anteriores eran muy abigarrados, había muchas instituciones y cada una tenía su legislación. Y luego estaba sobre todo el municipio. El municipio era el centro de la vida de la gente junto con la comarca. O sea, para las clases populares vivían en un municipio y en una comarca que podía ser grande, ¿no? Y se sentían parte de eso. Todo esto fue laminado, el municipio pierde su autonomía y las instituciones de autogobierno comarcales, como eran las universidades de la tierra, que tenían una base asamblearia, porque estaban basadas en las asambleas, en los concejos abiertos, pues también quedan derogados, ¿no? Solo se establece un sistema de arriba abajo por el cual el gobierno surgido del Parlamento nombra las autoridades de cada provincia y éstas a su vez nombran las autoridades de cada municipio. Esto va a ser una de las causas de la exasperación popular y del alzamiento que tiene lugar sobre todo en 1822, o sea, un año después de su entrada en vigor. Hay otros causas, pero esta es la principal. La libertad, bueno, aquí la gente es hegeliana, es decir, para Hegel la libertad es el crecimiento del Estado, a más Estado, más libertad, por lo tanto, en un Estado total al 100%, donde la gente quede totalmente laminada por el Estado, pues sería la sociedad más libre, eso es lo que nos dice Hegel. Y estas tesis son las que ahora se utilizan, puesto que lo que se crea es un Estado muy potente, se crea por primera vez una policía eficiente, que antes nunca la había habido, salvo quizá en Cataluña con los Mossos de Escuadra, que se crean a principios del siglo XVIII. La Milicia Nacional es una policía muy eficaz, ¿no? Quiero decir que la Inquisición se hace desaparecer no porque hubiera un afán de libertad, sino solo para sustituirla por una policía moderna. O sea, se elimina porque la Inquisición era una policía antigua e ineficiente. Entonces se establece la Milicia Nacional y en 1928 la Policía Gubernativa, que sigue existiendo, todavía ellos celebran el 1928 como el origen. Luego la Milicia Nacional solo desaparece para dejar paso a la Guardia Civil en 1844. En el absolutismo no había habido instituciones policiales dignas de tal nombre. Por lo tanto, lo que tenemos es un aparato militar muy fortalecido, un aparato policial, un sistema administrativo y luego los impuestos. Los impuestos, la nación española está obligada a obedecer a las autoridades, a ir a la mili cuando te llamen y a pagar impuestos. Eso básicamente son las tres normas que ellos establecen, no hay otra, ¿no? Esos son los deberes del ciudadano. Como yo digo, el ciudadano es simplemente un súbdito militarizado. Eso es todo el avance de la libertad. Y no solamente Jiménez Los Santos, es mucho peor lo que está haciendo la izquierda. En parte callada, por ejemplo, Izquierda Unida está, bueno, no sé hasta cuándo van a mantener el silencio este, porque ellos hicieron la Constitución actual de 1978 la hicieron ellos, la izquierda, y es una aplicación de la de 1812 actualizada. Otro de los de las novedades que introduce la Constitución por primera vez es una defensa acérrima de la propiedad privada en sus términos pues más liberales, ¿no? Entonces, bueno, como, o sea, aparte de la instauración de la propiedad privada, hay otros artículos que hablan de tratar de levantar las barreras a la industria y al comercio, etcétera. Entonces, muchas veces se señala esta Constitución como el principio o un paso fundamental en el desarrollo capitalista de la península ibérica. O sea, ¿es así esto o...? Claro, anteriormente había habido formas protocapitalistas, precapitalistas, quizá desde el siglo XVI, pero eran formas muy primitivas porque las instituciones de la época lo limitaban mucho. Sobre todo las instituciones asamblearias de base y los bienes comunales, que eran muy importantes, pues hacían muy difícil que se creara lo que sobre todo el capitalismo necesita, que es una mano de obra exenta de toda propiedad que tenga la obligación de ir al mercado a venderse para conseguir medios de vida, ¿no? Todo esto lo hace la Constitución. La Constitución establece tres formas de desarrollo del capitalismo, que es una, introduciendo la propiedad privada romanista, o sea, absoluta. Antes eso era muy raro. La propiedad privada anterior al liberalismo era de tipo lapso, relativo. Mucha gente podía tener derechos sobre un bien poseído. Era una cosa confusa, ¿no? Entonces esto se establece el criterio de que una cosa, un propietario, y ese propietario tiene autoridad total sobre la cosa, que es el capitalismo. Antes ya había sido el derecho romano también, el tipo de propiedad romana, pero luego el derecho de uso y abuso. Claro, efectivamente, y luego todo esto se perdió en la Edad Media, ¿no? En segundo lugar, la Constitución elimina los obstáculos al capitalismo, que eran muchísimos, ¿no? Por ejemplo, el obstáculo principal quizá era el comunal. El comunal impedía el desarrollo del capitalismo por su propia naturaleza, ¿no? Y en tercer lugar, promueve el capitalismo. El Estado lo promueve de muchas maneras, por medio de subvenciones, por una legislación adecuada. En fin, esto es una cosa para estudiar. Yo lo he estudiado en algunos de mis libros y es muy curioso, ¿no? El capitalismo no es una acción espontánea, no surge espontáneamente. Por sí mismo el capitalismo no podía superar un límite. Entonces es el Estado el que crea las condiciones y lo fomenta, que hace que nosotros ya tengamos aquí, en lo que llamamos España, un capitalismo digno de tal nombre, moderno, pues ya en 1850. Antes, no, antes dudosamente. Había quizá un capitalismo comercial, ya, no quizá seguro, lo había en el siglo XVIII, incluso en el siglo XVII, pero eran formas primitivas, ¿no? Formas inmaduras. El capitalismo maduro lo podemos encontrar a los 40 años de implantarse en la Constitución y las que la siguen. Porque la sigue la de 1837, 1845, hay toda una saga. Pero bueno, son clones de la primera, la actual igual. Sí, desde luego el siglo XIX fue muy fecundo en cuanto a constituciones se refiere. Uh-huh. Otro de los aspectos, bueno, antes de pasar ya a la reacción que hubo por parte del pueblo, yo también quería saber un poco cómo se relacionaban estas Cortes de Cádiz con lo que era el imperio. Pues allí asistieron diputados americanos, no muchos, porque bueno, fue aquello muy anómalo. Parte de la gente que fue a Cádiz y se metió allí en las Cortes, pues no tenía ninguna representación. Bueno, pues llegaban, había una guerra, entonces pues si alguien llegaba de una determinada provincia y manifestaba un cierto nivel cultural, pues se le consideraba representante de esa provincia sin más. En muchos sitios no se hicieron elecciones porque estaban tomadas por las tropas napoleónicas, y en otros sitios porque había una situación caótica, ¿no? También vino gente de Cádiz. Esta gente de Cádiz, de América, y no estaba muy, muy de acuerdo con aquello. Ellos ya tenían su propio proyecto, eran criollos, y lo que hicieron fue tomar nota de la Constitución para luego escribir sus constituciones cuando se hacen independientes. Eso es más bien, en algún caso quizá estuvieran unidos a la corona, pero había mucha distancia, y cuando España empezó a ser un país débil, porque claro, España sufre dos golpes muy importantes, que es la derrota naval en las guerras con Inglaterra, sobre todo la batalla de Trafalgar, pero otras, entonces la convierten en una potencia menor, y luego la invasión napoleónica la deja devastada. Hay que tener en cuenta que el 10% de la población muere. O sea, la política de Napoleón I aquí es de tierra quemada. Hay algunas provincias donde prácticamente matan todo el ganado de labor, hay que partir de cero. Una parte muy importante de la juventud masculina muere en los enfrentamientos, y todo esto hace que los pueblos americanos pues sigan su camino, pero un camino dirigido siempre por los criollos, las indígenas y tal, no pintan nada. Luego se ha mitificado la figura de Bolívar, pero vamos, eso habría que ver, ¿no? Bueno, generalmente la historiografía de corte liberal suele presentar a la Constitución de 1812 como demasiado avanzada para su tiempo. Es más, hablan de que la resistencia campesina se basaba en su atraso casi congénito a ellos mismos, ¿no? Muchas veces se habla de ese fallo de la raza latina y, bueno, muchos liberales hablan de eso, sobre todo los extranjeros. ¿Y qué de realidad hay en eso? Es decir, ¿es realmente las sociedades tradicionales, no es lo mismo tradicional que retrasado, ¿no? Que es generalmente lo que es como sinónimos que se suelen usar, ¿eran retrasadas? ¿Era muy avanzada la Constitución para ellas? Bueno, la Constitución esta no era particularmente avanzada, ¿no? Era una Constitución normalita, era menos radical que la francesa de 1791, que la había seguido servido de modelo. Siempre se plantea lo mismo, hasta hoy, ¿no? Siempre el pueblo es tonto y el Estado salva al pueblo, ¿no? Eso es un argumento sempiterno, ¿no? Ahora a veces se oye ese mismo argumento de mil y una maneras dicho, ¿no? O sea, realmente la gente que se juntó allí no tenía especial nivel intelectual, a mí no me merece respeto casi nadie, quizás solo Quintana, el poeta Quintana, que había sacado unos periódicos en la guerra contra Napoleón que eran bastante buenos, ¿no? Pero los demás eran gente del montón, ¿no? El campesinado la rechaza por cuestiones muy obvias, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que la rechaza sobre todo en defensa de la religión. Bueno, esto es una atrocidad enorme cuando el 30% de los parlamentarios eran clérigos, eran sacerdotes, ¿no? Y cuando el aparato eclesiástico es quien le impone sobre todo con la lectura obligatoria de la Constitución en los actos misa, eran en las misas de los domingos se leía un artículo o dos, era obligación y la Iglesia se comprometió a hacerlo, ¿no? Uno de los liberales más exaltados es el cardenal primado entonces, que era Luis de Borbón, que era el cardenal primado de Toledo, o sea, era la principal autoridad de la Iglesia. El pueblo, o los pueblos mejor, la rechazó por razones bien claras. Por ejemplo, los vascos, porque destruía sus formas tradicionales de autogobierno y les obligaba a renunciar al euskera. El euskera es dañado una vez que ya no hay una realidad vasca específica, como antes eran los fueros de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y también el de Navarra, pues entonces cualquiera, el gobierno central podía poner una autoridad allí que no tuviera ni idea de euskera. Antes, como tenían que ser personas nacidas en el municipio, más o menos sabían euskera, generalmente, ¿no? Para ser autoridad municipal tenías que ser del municipio, o sea, tenías que ser oriundo y no ajeno. Y fuera de allí, pues los motivos fundamentales por los que la gente se opuso podemos enumerarlos. Primero, era la defensa del comunal. Segundo, la defensa del concejo abierto ninguneado por la Constitución. Tercero, la defensa de la autonomía del municipio, que era una cuestión fundamental. La gente quería tener la posibilidad de influir en su vida municipal. Municipal, tenemos que entender, aldeas y pueblos pequeños, que era entonces el 85% de la población, vivía en entidades municipales de menos de 1.500 habitantes. Luego además les obligaban a ir a la mili cuando antes no había ejército. O sea, antes había un ejército, pero bueno, era un ejército formado por mercenarios, sobre todo valones, o sea, belgas. También aquí había mercenarios, o sea, quien quería ir iba y le pagaba. Luego también se hacían levas de delincuentes, o sea, se cogían las cárceles y se les metía a todos al ejército. Y de vez en cuando había alguna forma de recluta forzada que solía no tener mucha eficacia. Entonces esto, cuando se establece el servicio, la obligación de servir a la patria, que así aparece, pues esto origina un conflicto enorme. Por ejemplo, los foros vascongados impedían, prohibían que la gente de allí saliera del territorio foral con armas. Es decir, podían defenderse en casos de ser atacados, pero no podían ser enviados a los territorios del norte de África a hacer una guerra. Una vez que ya se abole la legislación foral, podían hacerse con ellos lo que se quisiera. La gente esto lo tenía muy claro. Luego hay otra cuestión más, que es, entre líneas, que la introducción del patriarcado moderno. Hay que tener en cuenta que la Constitución de 1812 copia el Código Civil de 1804, el Código Napoleónico, que es la expresión más perfecta y acabada del patriarcado moderno, que luego es copiado aquí por el Código Civil de 1889. ¿Por qué hay tanta diferencia de fechas? Pues porque hay una resistencia desesperada. Hay mucha, el pueblo no era sexista y entonces no comprendían aquella división, aquella preterición. Hay incluso, con la Segunda República, hay alzamientos populares contra el sexismo republicano. Por ejemplo, en Villa de Don Fadrique, en julio de 1932, bajo la Segunda República. Todo esto se ha ocultado por un feminismo que quiere basarse en la mentira y no en los hechos, pero hay una resistencia muy fuerte, ¿no? Es un factor de importante. Todo esto hace que la gente lo vea, bueno, como algo ajeno. y hay una lucha. Pero esta lucha no está basada en que el pueblo fuera tonto y los otros muy sabios y muy listos, sino que eran dos posiciones políticas diferenciadas. Dado que el pueblo en la época era básicamente campesino y artesano y no escribía, tenía una cultura oral que estaba bastante bien, una cultura oral mucho más rica que la de las élites, que incluía pues no solamente música, sino narraciones, cuentos, que era de elaboración popular, pues tampoco querían que se introdujera la enseñanza obligatoria que surge de las Cortes de Cádiz. Por lo tanto, el pueblo no lucha por defender el antiguo régimen con el cual se había enfrentado muchas veces, sino lucha porque no le quitaran las libertades que aún subsistían. Porque las libertades es lo que se quiere quitar. Hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, el motín, los motines que hay, sobre todo en Madrid, llamado de Esquilache, y en 50 poblaciones más. En 1766 es un enfrentamiento a muerte con el antiguo régimen, y las hay en ciudades como Madrid, pero también en pueblos de mala muerte, que en el sentido de que eran cuatro gatos, ¿no? Y eso es una confrontación con el Estado absolutista atroz. Aquí se toman los cuarteles en la primavera de 1766. Y bueno, pues hay una lucha, se cogen 4.000 fusiles, se destruye todo el poder absolutista, se toma el Palacio Real, se enfrentan cara a cara con Carlos III, Carlos III se aterroriza, pretende huir en carroza a Toledo. Incluso se crea, lo crea la gente, un batallón femenino de mujeres armadas que recorre Madrid. Entonces, claro, todo esto estaba en la memoria colectiva, y luego pues hay que considerar que las luchas que se hacen contra la Constitución de 1812 son continuadoras de eso. Que no hubiera un proyecto político claro, es decir, que no hubiera un proyecto de decir vamos a eliminar a la Constitución y a quienes lo han hecho para crear una sociedad alternativa. Es verdad que no lo hubo, pero eso no quita validez a... la resistencia, ¿no? Solo hubo un fallo intelectual en la resistencia, un fallo programático. Pero esa falta de proyecto también ha llevado a que, o sea, cuando estallan las guerras carlistas finalmente, que son las que llevan el estandarte antiliberal y la restauración de la monarquía absolutista en la figura de don Carlos María Isidro, claro, generalmente estos campesinos que estaban en contra de la propia Constitución sí se pusieron finalmente del bando de este señor, ¿no? Para volver a reinstaurar una monarquía absoluta y volver también a sus instituciones tradicionales, que aparte ya estaban aquejadas de... ya habían sido golpeadas por el crecimiento del Estado durante el siglo anterior, ¿no? Pero finalmente, ante su resistencia, ante la falta de un proyecto político, sí se encaraman con un sector, pues en fin, más bien reaccionario, ¿no? ¿Esto cómo se puede explicar? Bueno, en primer lugar hay que decir que en el mundo tradicional no es correcto a llamarles campesinos a la gente, porque sí, eso es lo de los libros, pero vamos a ver, cuando se estudia la gente hacía de todo, por ejemplo, eran campesinos pero hacían casas, y eran ganaderos y sabían trabajar el monte y eran artesanos. Por ejemplo, era muy normal, ¿no?, que la gente pues supiera hacer trabajos del textil, trabajos de tejas. Es decir, lo que había era una personalidad, tanto el hombre como la mujer, estaba también lo que se ha llamado la artesanía doméstica, que era multiactiva. Es decir, sabían hacer muchas cosas. No eran especialistas en la agricultura, incluso en algunos territorios la agricultura era muy poca. Sobre todo en las zonas de montaña, pues a lo mejor la vida agrícola solo les ocupaba el 10% de su trabajo, tenían otras cuestiones, sabían hacer trabajos de madera, eran artesanos. Quiero decir esto para que se entienda qué cambio va a haber luego, ¿no? El campesinado es más bien una consecuencia de la Revolución Liberal, cuando se hace una especialización productiva, que es negativa, ¿no? Yo quiero una población que tenga multiactividad, porque la especialización nos convierte en seres mutilados, ¿no? Es verdad, bueno, lo del carlismo es uno de los fenómenos peor entendidos hasta ahora, ¿no? El carlismo surge en realidad de un problema más profundo que de un conflicto dinástico. El Estado descubre algo con horror, que ellos ya se lo imaginaban, ¿no? La terrible resistencia popular a la Constitución. Era la segunda vez, ¿no? Porque Napoleón, que creyó que esto era un país que lo iba a conquistar fácilmente, se encuentra de repente con que aquí hay una guerra popular que prácticamente le destroza. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay momentos en que Napoleón tenía aquí como el 60% de sus tropas. Cuando ocupaba toda Europa, nunca encontró en Europa la resistencia que aquí, un poco en el Tirol y otro poco en Nápoles, que las derrotó. Sin embargo, aquí no. Aquí hay fenómenos guerrilleros que realmente le destrozan a... ¿Por qué? Porque Napoleón representaba la modernidad y entonces la gente se alza en defensa de lo que él negaba, que era el comunal, el concejo abierto, etc. Luego, la guerra de 1821-23 igual. Esa guerra acaba en tablas. Es verdad que el Estado no puede vencer a la gente, pero la gente había rodeado al Estado y lo había dejado reducido a 3 o 4 ciudades y fortalezas, y todas las grandes áreas rurales no eran ya propiedad del Estado. Por eso tienen que enviar a los 100.000 hijos de San Luis, bueno, con una artimaña muy hábil, ¿no? Entonces, la cuestión, cuando se muere Fernando VII, lo que se plantea es dos líneas políticas enfrentadas, que es la siguiente: ¿cómo tenemos que destruir la resistencia popular, campesina, etcétera, no artesanal y tal? Hay dos vías: una, la vía rápida y directa, que es poner a la gente de rodillas por medio de una carnicería, que es la liberal. Y luego otra vía más tortuosa, que es la carlista, que comprendía que el pueblo no podía ser enfrentado, porque entonces el proyecto de la Constitución se negaba a sí mismo, porque se había hecho sobre todo, claro, para que España fuera un país potente como potencia imperialista. Pero si aquí se enzarzaba en una guerra civil permanente, entonces el país se desangraba y no podían tener fuerzas, por ejemplo, para tener colonias, etcétera, para competir con Inglaterra y con Francia. Entonces, estas dos líneas son las que se ponen en cuestión. Los carlistas no eran más reaccionarios que los liberales, ni eran más clericales. Esto, bueno, o sea, por ejemplo, el papado, el Vaticano, nunca reconoció al carlismo, siempre tuvo sus embajadores con los liberales. Y en el concordato de 1851 hay un acuerdo total entre el liberalismo y el Vaticano. Lo que había era, digamos, la vía carlista era la revolución liberal en definitiva, pero con concesiones al pueblo, o sea, no con tanta violencia. Tenemos que tener en cuenta que las dos alas habían estado juntas en Cádiz. En Cádiz no había habido disidencias, bueno, había habido pequeñas cosas. Y, por ejemplo, el carlismo nunca se desdijo de los logros de Cádiz. Por ejemplo, nunca propuso la restauración de los señoríos abolidos por el decreto de 1811. Los señoríos jurisdiccionales abolidos nunca los restauró el carlismo. Tampoco el carlismo nunca defendió el comunal. Nunca negó las leyes privatizadoras del comunal. Por ejemplo, la de 1813. El decreto de 1813 nunca lo negó el carlismo. Lo que pasa es que el carlismo entendió que había que frenar un poquito. O sea, que como había una resistencia muy fuerte, pues era mejor ir con procedimientos suaves, no destruir demasiado comunal de golpe, asignar una cierta función al campesinado, no chocar frontalmente con los fueros vascos, es decir, hacer una vía indirecta. Era lo que podemos llamar una estrategia de aproximación indirecta, que luego hay tratadistas del arte de la guerra que la defienden, y los otros era el procedimiento jacobino. A mi entender, los liberales en realidad no eran nada más que unos protofascistas, e intentaron, digamos, como un avasallamiento a la bayoneta. Ellos querían una carga, matar a la gente al que se le opusiera. Y los carlistas querían más, usando un lenguaje normal, templar gaitas. En realidad, luego eso también se vio por el otro lado. El caso más claro es Joaquín Costa. Joaquín Costa es un hombre republicano, de ideales bastante a la izquierda. Él llega a ser diputado, me parece, en 1907, ya muy mayor, como republicano, ¿no? Y él entendió muy bien que la violencia contra las clases populares, sobre todo las rurales, era negativa para el interés del Estado y el capitalismo, porque habría un foso tan grande entre el Estado y el pueblo que hacía el pueblo inmanejable. Y en segundo lugar, este pueblo maltratado no proporcionaba soldados buenos. Es decir, aquí la vía liberal a lo bestia hace imposible lo que se ha llamado la nacionalización de las masas. Se crea un abismo. Entonces Costa viene a decir lo mismo que el carlismo, pero en un lenguaje izquierdista, de la izquierda, que es, bueno, ya está bien de quitarle a la gente el liberal, el comunal, vamos a hacer que se autogobiernen más. Y él incluso inicia una escuela de estudio de las, digamos, peculiaridades colectivistas con su libro Colectivismo Agrario, ¿no? Pero Costa era un reaccionario atroz. Él lo que quería es que España se expandiera como potencia colonial en África, y mantener Cuba y mantener Filipinas. Bueno, Costa era un militarista de los peores. Pero él entendía que, claro, si en el interior había una fractura tan fuerte entre el pueblo y el Estado, no podía haber un ejército potente, y tenía razón. Eso se vio perfectamente en la guerra de Cuba y luego en las guerras coloniales de Marruecos, que el campesinado en la forma de soldados o las clases populares no tenían ningún interés en luchar, porque tenían tan claro que el Estado era su enemigo que y eso explica cosas curiosas como, por ejemplo, la alta proporción de oficiales que siempre hubo en el ejército español. ¿Por qué? Porque el campesinado los odiaba. Entonces, como no se fiaban de los soldados, tenían que poner, llegó a haber, me parece, un oficial por cada 30 soldados, bueno, una cantidad enloquecida, ¿no? Cuando normalmente tendría que haber habido un oficial cada 100, 150, sí. ¿No? Entonces todo esto es la consecuencia de ni más ni menos que una resistencia popular que continúa hasta la guerra civil. Franco no es más que el último espadón liberal que lleva adelante los últimos medidas que las constituciones no habían logrado. O sea, él tiene que hacer un esfuerzo, el Estado tiene que destacar al ejército para que elimine los últimos residuos de resistencia popular al proceso modernizador que se había iniciado en Cádiz. Entonces, de alguna forma podríamos entender el siglo XIX, iniciado ya con la Constitución de 1812, como uno de los momentos en la historia de la península en el que el Estado realmente se toma como tarea fundamental el control absoluto de toda actividad que suceda en el territorio, ¿no? Pero si podemos entender que la lucha entre el carlismo y los liberales era sencillamente la lucha entre dos formas, es decir, entre dos estrategias para llegar a un mismo fin, el pueblo aún así tuvo, de alguna forma, una... pues estratégicamente hablando no tomó las mejores de las decisiones siguiendo el bando carlista, ¿no? Porque al fin y al cabo, si era su resistencia antiliberal y en la defensa de sus tradiciones y en la defensa de sus concejos o de cualquier otra forma institucional que todavía les permitía o canalizaba su participación política y su forma de vida, el carlismo seguía sin ser la solución para sus problemas, ¿no? Es decir, jamás hubo, esta sería la pregunta, ¿no? ¿No hubo en todo este momento otra alternativa que no fuese carlismo o liberalismo, que finalmente en tu interpretación son la misma alternativa, solo que con distintas estrategias? Pues desgraciadamente no lo hubo, tienes razón, eso es así, ¿no? Pero también hay que entender, claro, las clases populares llegaron en una mala situación, llevaban ya siglos machacadas, probablemente desde el siglo XIV, no tanto por factores externos, también por factores internos. Habían hecho mucha dejación de responsabilidades, de deberes, ellos mismos se habían puesto las cadenas al cuello en cierta medida, ¿no? Sí. Y habían comprobado algo cierto. La guerra contra Napoleón había sido muy sangrienta. Hay que ver lo que hizo Napoleón, sobre todo en las zonas de guerrilla, las pasaba sangre y fuego y mataba a las poblaciones. Ellos no habían logrado vencer, una victoria no había estado, es decir, se habían encontrado con tablas. Y en la guerra de 1821-23 igual, es decir, el Estado tenía mucha fuerza y ellos no habían sido capaces, entre otras cosas porque no tenían un proyecto político diferenciado. Entonces, cuando llega el carlismo, lo que hacen es elegir el mal menor. El carlismo en sí mismo, si no hubiera sido por el apoyo popular, no habría tenido fuerza. En realidad, los carlistas nunca consiguieron tener como seguidores más allá de unos pocos miles de personas. Los, como se decía entonces, isabelinos o cristinos, por la madre de Cristina, María Cristina, la madre de Isabel II, que tenía minoría de edad, los hubieran eliminado con una simple operación de policía. Es decir, una operación de policía. Pero claro, el pueblo entonces, su decisión es apoyar el mal menor. Es decir, alguien que aparentemente les garantizaba lo que tenían. Esto luego sucede también en el enfrentamiento entre el fascismo y la Segunda República. El pueblo también apoya al mal menor, que es la Segunda República. Sí. Muy poca gente apoya un proyecto revolucionario integral, quitando los 3 o 4 primeros meses. Y dependiendo de la zona también, claro. Me imagino, pero sí. Desgraciadamente la historia es triste, ¿no? Sí. Pero, es así exactamente. El carlismo es todo ambigüedades. Cuando se leen sus documentos, pues ellos, claro, comunal. Bien, tal, hay que tener en cuenta que ya la monarquía absoluta, mucho antes, había ya establecido leyes para la destrucción del comunal. La ley de 1770 es muy anterior a la Constitución. Es absurdo, por ejemplo, hay gente que se pasa y dice, no es que el carlismo defendía el comunal, pero bueno, si el carlismo era, si era el antiguo régimen, que ni lo era siquiera. Por ejemplo, los carlistas tenían un interés muy fuerte en el desarrollo de la industria, porque comprendían que solo la industria podía hacer que España pudiera competir con Inglaterra. Es decir, yo lo digo siempre, las guerras se ganan con cañones, no rezando el rosario, ¿eh? A mí me parece que hay gente que ideologiza mucho esto, ¿no? Las religiones son siempre instrumentales, ¿no? Nunca hay, salvo una minoría de fanáticos, las religiones, la gente nunca se las toma en serio, son instrumentales, ¿no? Y entonces, bueno, pues había un conflicto que era un trasfondo, en definitiva, de cómo hacer que las clases populares fueran destruidas. Y eso explica también la inestabilidad incluso en el liberalismo del siglo XIX, que un poco dando palos de ciego, pues cambiaban regímenes, ponían una constitución, no funcionaba porque el pueblo se resistía, ponían otra vez y funcionaba, cambiaron la monarquía por la Primera República, que por cierto fue una pesadilla. Ahora que vendrá toda la tabarra del republicanismo burgués con el 14 de abril, hay que decir que pocos regímenes han sido tan criminales como la Primera República. La Primera República fue un régimen súper criminal, de los peores, ¿no? Respecto a las clases populares, lo que hizo en el verano de 1873, bueno, tiene que escribirse, ¿no? Entonces daban palos de ciego, intentaban ver qué podía funcionar, y de hecho no les funcionó nada del todo, pero sí lograron cosas, claro. La realidad del país era muy distinta 100 años después de la Constitución. Ya se había creado un capitalismo potente, aunque todavía con muchas dificultades. Había ya una clase de asalariados, tanto en la industria como en el campo, importante. Y se habían introducido instituciones que antes no existían, como el parlamentarismo. Hay que tener en cuenta que aquí el parlamentarismo se presenta como una continuación de las Cortes medievales. Y en parte es verdad, las Cortes medievales tenían, digamos, hay un autor inglés que presenta las Cortes del Reino de León de 1188 como el primer Parlamento europeo. Estamos hablando del siglo XII. ¿Es este hombre exagerado? Sí, pero bueno, eran bastante representativas. Lo que pasa es que hay que entenderlo de otra manera, llevaría muy lejos, pero él se ha fijado en ese detalle, ¿no? Por lo tanto, hay continuidad y cambio, no todo es continuidad, y en definitiva aparece una constante de la historia de los territorios de la península ibérica, que es, digamos, la fuerza del pueblo, la debilidad relativa del Estado y el aferramiento de las clases populares a sus tradiciones y a sus formas de vida. No solamente, ahora lo vemos incluso con el 15M, aunque parezca mentira, el 15M, que no ha habido en otros países, aquí refleja también una tendencia, una recuperación del asambleario, una contestación en la calle, un distanciamiento de lo institucional. Eso forma parte de la tradición de siempre de aquí, ¿no? Es muy curioso que cuando uno piensa que todo lo antiguo ya estaba muerto, lo bueno de lo antiguo, porque había muchas cosas malas en lo antiguo, claro, pues reaparece. Otro, bueno, antes de abandonar ya lo que es la parte de las guerras carlistas, claro, a mí me, o sea, teóricamente la resistencia no es igual tanto en el norte como en el sur, es decir, en el sur, donde hay una, según he leído yo en distintos libros, hay una extensión más grande de los latifundios, es decir, hay una mayor extensión de lo que serían jornaleros o trabajadores del campo, pero más bien ya más similares al asalariado, mientras que en el País Vasco y en Cataluña hay una mayor extensión de las pequeñas propiedades, que aunque en determinadas zonas podían seguir siendo igual de míseras que un jornalero, y que probablemente también trabajaban en otras zonas, sí que había una mayor extensión de la pequeña propiedad. Entonces, claro, esta es la misma zona en la que el carlismo tiene un mayor peso. Yo me pregunto qué relación hay, ¿no? Y además que luego estas también son las zonas en las que realmente el capitalismo industrial y financiero más evoluciona, siendo probablemente el Barcelona y Vizcaya, ¿no?, donde están los primeros altos hornos, etcétera. Entonces, ¿qué relación tienen estas dos formas de organización territorial para que el carlismo arraigase más en el norte? Vamos a ver, hay una zona donde el carlismo arraiga muchísimo, para decir lo que es La Mancha. En La Mancha, sí, el carlismo tiene una fuerza enorme, ¿no? Que esto es curioso, no he sabido nunca por qué, siempre lo llevo años pensando por qué será, pero no lo he sabido. Pero el caso es que lo tiene, ¿no? Sobre todo en los montes de Toledo. Vamos a ver, la península ibérica se divide en dos partes relativamente diferenciadas, es el Tajo el que las diferencia, ¿no? La cuestión fundamental es la pervivencia de los sistemas asamblearios, eso es lo más importante. En el sur es menos porque, vamos a ver, la presencia islámica hasta el siglo XIII o más adelante incluso, hace que no se pueda dar una tradición asamblearia concejil. Bajo el Islam, bajo el Andalus, no hay concejo abierto. Es un sistema de gobierno de arriba abajo, militarizado, en donde la autoridad de arriba, el califa o quien fuera, o el emir, nombraba todas las autoridades hasta la última, ¿no? Muy parecido a lo que era el franquismo. Entonces esas características culturales se han conservado. Eso es curioso, pero es verdad que el sur es el terreno del liberalismo y el norte el terreno de la resistencia popular, ¿no? No solamente en Cataluña y el País Vasco, también hay mucha resistencia en Castilla la Vieja también es una zona de mucha resistencia, en la Alcarria. Para nuestros oyentes más jóvenes, Castilla la Vieja comprendería la zona norte de Castilla. Sí, lo que hoy es Castilla y León, ¿no? Sí. aquí hay unas costumbres mayores, pero eso no significa que en Andalucía no haya mucho comunal. Yo ahora, cuando he hecho un curso de 8 horas en Cádiz, el fin de semana pasado, me llevé la bibliografía ahí sobre el comunal en Andalucía, y es bastante extensa. Incluso estuvieron allí en el curso un chico de un pueblo que se llama Alcalá de los Gazules, que llevó varios libros, y luego los estuvimos mirando sobre el comunal en esta zona, ¿no? Y existe, pero hay una diferencia también ideológica. O sea, había como un menor hábito de reunirse en asambleas y tratar los problemas que correspondían a la comunidad. Por ejemplo, en Castilla había muchos territorios que había universidades de la tierra, que eran nada más que gobiernos territoriales, en donde a lo mejor 100 aldeas se reunían para poner en común los pastos, los bosques, y gobernaban bastante. Aquí cerca de Madrid hay una que ha funcionado hasta que la destruyó la Revolución Liberal, que es la de la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, que lo formaba la Villa de Pedraza y 23 aldeas, y ellos tenían unas juntas de la comunidad en donde iban dos portavoces de cada una de las aldeas designados en concejo abierto. Hay un libro muy bueno que estudia todo esto, y eso se mantuvo hasta que el liberalismo disolvió la Comunidad de Villa y Tierra y obligó a toda esta estructura, que no era completamente autónoma, es decir, allí había enquistada cierta nobleza, pero era muchísimo más de lo que le ofrecía el liberalismo. Entonces esto originó mucho rechazo, porque la gente quería estas formas de autogobierno, lo consideraban arbitrario, no veían por qué los señores y señoritos que se habían juntado en Cádiz tenían legitimidad o autoridad para decirles a ellos que no siguieran gobernándose como lo habían hecho desde a lo mejor hacía 600 o 700 años, ¿no? Todo esto origina mucha resistencia. Otra zona muy fuerte también de antiliberales, Cantabria y Asturias. En Asturias la resistencia armada es muy fuerte. En el periodo de 1821-23 las partidas campesinas se hacen muy, muy notables, ¿no? El maestrazgo con el caso de Cabrera. Pero incluso la derrota del carlismo no va a significar ni mucho menos que haya paz. Una de las cosas peores que hace la Constitución es que inicia un siglo sangriento, que es el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo de guerras continuadas. Y esto también se ha intentado ocultar cuando hay guerras y más líos, ¿no? Y de motines y de muertes y de cosas, que todo esto ya tienen mucho cuidado los historiadores pagados para no decirnos, por ejemplo, cuánta gente murió en 1821-23. Muchos de los que luego se presenta como bandolerismo no era tal, era resistencia popular. Hay muchas zonas, yo he estudiado bien el caso de los Montes de Toledo, que siempre hubo partidas armadas. A veces de 6 o 7 personas, pero a veces podían llegar a 300 o 400, ¿no? Y ellos luchaban y se resistían, e hicieron dura la vida de las autoridades constitucionales y liberales, ¿no? Y eso se mantiene, pues, prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Se dice que el último bandido de decimonónico es el Pernales, ¿no? Que muere hacia 1907 en la zona esta de la Sierra de Cazorla, ¿no? Y él, cuando la Guardia Civil ya le tirotea y está agonizando, se acercan unos periodistas, es una anécdota muy graciosa. Él pregunta, bueno, ¿cómo estás? Y él dice, el hilo me ha matado. Entonces él se refería al telégrafo, él sabía muy bien. Claro, el telégrafo es el que lo había cazado, pero tendría que haber dicho el hilo, el ferrocarril y la Guardia Civil, que eran tres, porque claro, quien le mató realmente fue la Guardia Civil. Pero se movían detrás de su partida por medio del ferrocarril. Claro. Pero sabían dónde estaba por el telégrafo. Era el telégrafo los que le decía, están aquí o están allá. Le fueron haciendo un cerco. Esta quizá ya es la última resistencia antes del maquis. O sea, yo creo que el Pernales es... Hay una película muy mala y, bueno, es interesante, ¿no? Es la última resistencia, digamos, armada. Pero fíjate que son casi 100 años después, ¿no? Entre otros, luego los episodios de la Mano Negra en Jerez de la Frontera, las luchas de los jornaleros y muchísimos episodios también en territorios donde había no tanto pequeño propietario, sino un comunal muy potente todavía. La gente sobre todo vivía del comunal. El comunal proporcionaba todo lo que la gente necesitaba, desde pastos hasta piedras, hasta madera, hasta hierro. Había pequeñas minas de hierro que se explotaban. Hay todavía un sistema antiguo en un sitio de la provincia de León que se cree que está allí desde el siglo VII, es una ferrería, y se podía hacer hierro, bueno, no en grandes cantidades, pero se hacía muy bien con carbón de piedra y eso lo hacía la gente, con carbón vegetal se sacaba del comunal y luego se explotaban pequeñas minas. Yo no sé, una pequeña fundición de esta no me hago una idea. Hay algún estudio interesante, pero podía hacer a lo mejor, yo qué sé, 15.000 kilos de hierro para abastecer las necesidades de la comarca, de hachas, de arados, de clavos, seguramente lo hacían. De eso había mucho y eso se extraía todo del comunal. Como se utilizaba la fuerza hidráulica, este es un sistema que se movía con una caída de agua que impulsaba todo. Es muy interesante, era una maquinaria, en contra de lo que la gente cree, muy eficiente, muy potente y cero. Claro, no contaminaba nada, puesto que todo el sistema era con agua, ¿no? Sí, o sea, yo antes de venir aquí, durante esta semana, me he estado leyendo un libro de un hispanista americano que se llama Stanley Payne. Y realmente los comunales sencillamente es que no aparecen por ningún lado de su relato, o sea, es como si no existieran. Luego, claro, tiene que hacer una concesión en algún capítulo, lo llega a mencionar, es como una palabra que si se contase las veces que aparece en el libro sería una o dos, ¿no? Lo cual es increíble teniendo en cuenta que forma parte del núcleo central de la vida popular en esta península durante tantos siglos. Sí. Pero claro, yo en este sentido, uno de los principales elementos del liberalismo en su contra y para terminar con las propiedades comunales fueron las distintas desamortizaciones que hubo, ¿no? Que además ya después de 1812 se aceleraron, ¿no? Entonces quería un poco que nos comentases cuál es tu visión sobre este proceso desamortizador que se ha dado durante todo el siglo XIX y qué efectos tiene sobre el pueblo. Ya se había hecho intentos anteriores, la nobleza se había apropiado de tierras desde el siglo XIV, a veces por la fuerza, la corona más. La corona había robado muchas propiedades comunales. Hay que decir que las propiedades comunales son aquellas que gobierna el común, en las cuales no tiene presencia ni la corona ni los señores, eso ni nadie. O sea, si son tierras a lo mejor de un señor que se autoriza que la gente las use, eso no es comunal. Esos son bienes particulares o de la corona que son aprovechados o usufructados por el pueblo. Eso es otra figura y aquí había pocos. Bueno, para empezar quiero decir que hoy en lo que llamamos España todavía hay 4,5 millones de hectáreas de comunal. Las quieren vender, por cierto. Sí, de pronto. Sí, 4,5 millones. En algunas zonas, por ejemplo, en la provincia de Navarra, que no casualmente en la cuna del carlismo es el 50% de la tierra, exactamente el 48%. El 48% todavía. O sea, si nosotros nos retrotraemos a 1800, encontramos mucho más, ¿no? Claro. Hay una desamortización fuerte, pero que solo afecta a los territorios de la Corona de Castilla, que es la de Felipe II, que ya se hace en el siglo XVI. Esa afecta mucho a la Alcarria, territorio sobre todo de la provincia de Guadalajara, algún pueblo de Madrid también. La Sierra de Madrid ya entonces es particularizada. Hay protestas de las Cortes de Castilla. Luego, la monarquía absoluta también hace ventas de comunales de una manera episódica, pero las tres grandes leyes son la de 1770, que es absolutista. Para que la gente no piense que el absolutismo defendía el comunal, esta ley se aplica mucho. Por ejemplo, con ella se desamortizan los Montes de Toledo, que es una extensión muy grande de tierra, ¿no? Luego está el decreto de 1813, que también se elimina bastante, y luego la ley de desamortización civil de 1855, que es votada aquí por el Parlamento de Madrid y se aplica hasta 1924. Una de las cosas que pretendió Joaquín Costa y su escuela agrarista es que se dejara de aplicar hacia 1890, así, porque ellos sabían que eso, digamos, enfrentaba a la gente con el Estado, o sea, hacía que la gente odiara al Estado por esas cosas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya hay mucha propiedad particular, vamos a dejarlo, vamos a permitir, tampoco es tan importante esto para el desarrollo del capitalismo. Joaquín Costa tenía razón, ¿no? Realmente los otros es que eran unos locos y unos fanáticos, querían llevar su locura hasta las últimas consecuencias agrediendo al pueblo sin limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, de la ley de 1855 quiere decir que si según la normativa liberal tenía que estar apoyada en un parlamento elegido por sufragio universal, dado que el que lo hace esta ley, estaba hecho por sufragio censitario, restringido al 5% de los varones, entonces lo lógico sería que se declarara sin valor todas las actuaciones que se hicieron con esta ley y a las comunidades de las aldeas se les devolviera las tierras que se les expropiaron, más los intereses de vengados y beneficios desde entonces, ¿no? Claro, no habría dinero, el Estado no tendría dinero para hacer esto, ¿no? Lo digo en broma, pero si ellos son tan rigurosos, esa ley no es legítima porque no salió de un parlamento elegido por sufragio universal. Quiere decir que se venden entre 12 y 17 millones de hectáreas, en realidad bastantes más, porque la cuantificación es muy difícil, hay que hacerlo pueblo por pueblo, no se hizo todo a la vez, a lo mejor en un pueblo se hacía en tal año y en el de al lado 20 años después. Claro. El Estado tenía mucho cuidado de no unir en el terreno comarcal a las aldeas y entonces lo hacía procurando diferenciar. El Estado, en uno de mis libros, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, se dice, creo que se ingresó 13.000 millones de reales. Hay que tener en cuenta que el gran beneficiario de todo esto es el Estado, porque el Estado consigue, por ejemplo, crea la Guardia Civil a partir de estos ingresos, crea una flota de guerra después de la batalla de Trafalgar, refuerza el ejército, da mucho dinero a la Iglesia y crea una institución súper nefasta que es la Escuela Estatal. La Escuela Estatal, que surge de la Constitución de Cádiz, homogeniza el pensamiento y destruye la autonomía y soberanía del sujeto en el terreno del pensamiento, o sea, destruye la libertad de conciencia. A mí me alucina que la izquierda siga defendiendo la Escuela Estatal. Demuestra el totalitarismo que tiene la izquierda con el argumento de que es pública. Si la escuela es pública, entonces el ejército es público y la policía es pública. Y si así es todo, pues vivimos en el mejor de los mundos, ¿no? Si el ejército es público, pues ya qué más podemos querer tener, ¿no? Pues ya está, ni siquiera se entiende entonces para qué existe estos, ¿no? La izquierda, si el Estado y el pueblo es lo mismo, pues es la teoría franquista de la fusión pueblo-Estado, ¿no? La consecuencia principal de esto es el fortalecimiento del Estado y otra consecuencia es la creación de una gran masa de población que no tiene recursos. Es decir, cuando pierden el comunal, pues tienen que comprar desde el ganado hasta todo. Entonces ahí se inicia la emigración a las zonas industriales, tienen que buscar a alguien que desde trabajo y se inicia un proceso que antes era muy escaso, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí el comunal se vende con dificultad, pues el proceso industrializador también es lento. Eso explica en parte el atraso industrial de España, que no es debido a no se sabe qué cosa metafísica, como decían ellos, o a la incapacidad de las razas latinas para el comercio y la industria, ¿no? Que era el argumento ridículo decimonónico, sino solo que hay una resistencia desesperada. Entonces no se privatiza comunal suficiente y la gente seguía viviendo. Por ejemplo, si no se privatizaba el comunal, no caía la cantidad de ganado. Por lo tanto, si la gente tenía ovejas, hacía su lana y no se desarrollaba la industria textil catalana. Así de claro, si la gente era autónoma en el proceso de hacer las ropas de lana, que eran las más importantes, entonces la gente solo se vestía con dos telas, que era la lana, la ropa exterior de abrigo, y el lino, que era los lienzos, que era, digamos, la ropa interior, ¿no? El algodón vino de fuera, que era lo que trabajaba la industria textil. Esto fue un proceso muy largo y tuvo que pasar porque, bueno, se perdiera la capacidad de mucha gente de tener unas cuantas ovejas en los pastos comunales. Una vez que esto no era, tenía que comprar los tejidos a la industria capitalista y tenía, claro, que ganar dinero pues trabajando bien como jornalero agrícola o bien como jornalero, como trabajador industrial en las minas, por ejemplo. La minería no se hubiera podido desarrollar sin mano de obra, y la mano de obra salía de la expropiación del comunal, la creación del proletario como alguien que no tiene más que sus manos. O sea, en gran medida todas estas desamortizaciones, incluso toda la acción legislativa y económica que promueve pues tanto los estados, los periodos absolutistas como los periodos liberales dentro del siglo XIX, se pueden enmarcar ya no solo en un intento de desarrollar el capitalismo y proletarizar a los pueblos, sino también un poco como, es más, las desamortizaciones a veces se tratan como una forma en que las élites liberales, que no tenían ninguna posición dentro de la gente, que no tenían el más mínimo respeto más que el que les daba pues generales como pues el Triaño Liberal, ¿cómo se llamaba? Rafael de Riego. O luego Espartero, etcétera, ¿no? Que realmente era donde se apoyaba toda la fuerza de la ideología liberal y de sus promotores, eran esto. Entonces las desamortizaciones muchas veces se habla de ellas como una forma precisamente que tuvieron estas élites liberales de concentrar todo ese capital que de repente nacía en sus manos, convirtiéndose a sí mismo en burgueses sin título nobiliario, que además pues aspiraban precisamente a ser aristócratas, ya no contentos con ser burgueses. Esta es una visión que yo por lo menos he leído, no sé qué opinión te merecerá. Bueno, el proceso de desarrollo del capitalismo es complicado, incluía primero expropiar a la gente y luego concentrar el capital, claro. El capital se había ya desarrollado mucho anteriormente en relación con el ejército. Es decir, el ejército es un gran mercado. Ya se sabe, por ejemplo, la industria textil en Francia se crea por Napoleón porque necesitaba vestir a su ejército, que llegó a ser de 2 millones de soldados. Claro. Entonces el mecanismo era el siguiente: el Estado, digamos, sobreexplotaba las clases populares por unos impuestos muy fuertes. Los impuestos crecieron mucho con la Revolución Liberal, pero mucho, mucho, quizás se doblaron respecto a la anterior, o triplicaron en algún caso. Entonces esto luego se pasaba al ejército. El ejército necesitaba abastecimientos, que era una burguesía naciente o no tan naciente la que se los proporcionaba, no solamente textil, también armamento, ¿no? El armamento necesitaba minas, necesitaba industria metalúrgica, la industria química era muy importante. Aquí el primer laboratorio químico moderno que hubo en España no se hizo con una empresa, aunque la industria textil catalana desarrolló mucho la química. Se hizo en la Academia de Artillería de Segovia, para que poder llevar adelante todo el proceso de la pólvora, estudio de los metales y tal. Se trajo especialistas franceses y lo montaron allí en Segovia, ¿no? Eso antes de la Constitución Liberal, 1802. Es decir, en los orígenes del capitalismo y de la maquinización, el ejército es decisivo. El ejército necesitaba quizá la maquinaria más importante. Los fundir cañones era la industria más avanzada de la época. Y eso exigía, claro, que el capitalismo actuara inicialmente como abastecedor al aparato militar. Y aquí se hizo, por ejemplo, gente, siempre lo digo, pero por ejemplo, gente que compró muchas tierras en la desamortización, pues se habían enriquecido a la sombra del ejército. Por ejemplo, la familia Prim, del general Prim, que compró miles de hectáreas, pues él no había sido otra cosa más que militar. Claro. Él se había enriquecido pues con los chanchullos. El ejército siempre es corrupto, ¿no? Él como jefe superior. Y luego pues Mendizábal, el famoso Mendizábal, le compra bastantes tierras en Extremadura. ¿Qué hacía él? Era un comerciante, eso te dicen, sí, pero no te dicen la letra pequeña, que se dedicaba al abastecimiento del ejército. El ejército consumía cantidades enormes de trigo, vino, tocino, hasta ropa, hasta armamento, hasta medicinas, material de transporte, y todo esto era proporcionado por una burguesía industrial, al principio semi-artesanal, y llevado allí por una burguesía mercantil a cada sitio, entre las cuales estaba Mendizábal. Ya antes, en el siglo XVIII, la burguesía comercial se desarrolló mucho abasteciendo a la Marina de Guerra de trigo. Hay aquí un pueblo en la provincia de Segovia que se llama San Chidrián, donde se establecieron unos inmensos almacenes. Ya allí había una burguesía comercial que compraba trigo por todo Castilla la Vieja, la meseta norte. Allí se almacenaba y una parte de él se servía a Madrid, que era una gran urbe parasitaria, que era donde estaba el gobierno, y otra parte se llevaba a Santander, donde se embarcaban los barcos de la Marina de Guerra, que necesitaban grandes cantidades de trigo, ¿no? Entonces ahí se creó ya unos capitales muy interesantes que luego se reciclan, podemos decir, comprando tierras o bien invirtiéndose en la industria en la tercera generación. O sea, esto podía ser hacia 1780... Por eso antes dije que puede ser que ya hubiera una burguesía comercial bastante desarrollada antes de 1812. Lo que no había era una burguesía industrial, claro. Eso se crea posterior, ¿no? Y una, bueno, sobre todo una burguesía industrial casi no la había, y una burguesía terrateniente tampoco. Esa podía haber algo, pero básicamente se crea con los efectos de la desamortización. Claro. Bueno, yo ya concluyendo un poco, otro de los aspectos de este siglo que muchas veces saca el recibo es una constante quiebra del propio Estado, es decir, a pesar de sus continuos intentos por crear un sistema fiscal mucho más impositivo, con una mayor eficacia recaudatoria, a pesar de las desamortizaciones, a pesar de distintos intentos por recaudar más fondos, aparece continuamente con problemas económicos, con enormes deudas con el exterior que se dice que les acababan ahogando y que fomentaban nuevas desamortizaciones. Y claro, yo no entiendo muy bien cómo es posible que este Estado en continua quiebra sea capaz finalmente de subyugar a los pueblos en resistencia e imponerles su forma moderna de, pues en fin, del Estado de Derecho del que gozamos tan alegremente hoy. La quiebra era relativa, claro, ellos siempre tienen el sistema tributario, podían subir los tributos. El sistema tributario fue también muy importante para proletarizar. Es decir, los tributos muy fuertes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, hacía que si un pequeño propietario no podía pagarlos, pues tenía que vender su tierra o su ganado o a veces sus sistemas de transporte. Hay que tener en cuenta que mucha gente en la época pues tenía un carro y vivía de llevar con el carro, ¿no? Productos de aquí para allá, o tenía unas caballerías. se trasladaba mucho también a lomos, sobre todo en un territorio tan quebrado como es el de la península ibérica, que por muchas montañas no podía meterse un carro. O sea, hasta el siglo XVIII no se pudo pasar en carro de la meseta sur a la meseta norte, y eso era precario, ¿no? Por tanto, esta gente en las épocas malas, por ejemplo, un año de malas cosechas, un año de sequía como el que vivimos este año, no podría sobrevivir porque les ponían unos tributos tremendos. Entonces, esto hacía que se proletarizaran. ¿El Estado estaba en quiebra? Sí, relativamente. Ellos podían incrementarlo, podían buscar fórmulas, podían reforzar la venta del comunal. Podían hacer procedimientos varios, ¿no? Podían pedir créditos en el exterior, y así han ido funcionando. Luego tengamos en cuenta que el Estado español se enriquece mucho con la Primera Guerra Mundial. Como no es beligerante, llega bastante enriquecido, pero esto ya es una etapa posterior a la Guerra Civil. Cuando se inicia la Guerra Civil, me parece que el Estado español era el quinto en el plano mundial como poseedor de divisas y metales preciosos. Claro, o sea, todo el oro de América, claro. Bueno, sobre todo porque, como se había convertido en vendedor de productos en la Primera Guerra Mundial, al no ser beligerante. Anteriormente también había tenido problemas por la Guerra de Marruecos. Pero la Guerra de Marruecos era muy cara, o también por la Guerra de Cuba. Hay que decir que los barcos españoles, en contra de lo que se ha dicho, eran bastante modernos. Si la guerra de Cuba la ganó Estados Unidos es por la increíble incompetencia del ejército español, que estaba hundido además en un estado de corrupción y degradación total, ¿no? Hay que leer La forja de un rebelde, de Arturo Barea, que él tuvo su experiencia en Marruecos en la época para entender lo que hacían los oficiales del ejército, que prácticamente vivían en los prostíbulos, en el alcoholismo. Entonces, claro, el liberalismo aquí introduce una quiebra general, no solo de la economía, sino una quiebra moral, de las costumbres. Es algo tremendo, ¿no? El país se destroza, ¿no? Se deshace. Y eso hace que a principios del siglo XX, pues España fuera, digamos, un país muy empobrecido y bastante degradado, a pesar de que hay gente que tiene un poquito más cabeza, como la Institución Libre de Enseñanza, que comprendía que era necesario una burguesía que no dependiera tanto del Estado, que fuera autónoma, que es su teoría, institución libre, o sea, enseñar a la gente a no depender del Estado, porque aquí había estado tan vinculada la burguesía al Estado que no se había creado una burguesía suficientemente fuerte. La Institución Libre de Enseñanza, que es burguesa 100%, pero bueno, por lo menos había introducido algo de aire fresco en un país estatizado y degradado por la fuerza del Estado, ¿no? Por más que dijera que estaba en quiebra, pero bueno, los estados en quiebra siempre pueden incrementar los impuestos, presionar coercitivamente. Nunca quiebra la policía. Claro. Y bueno, ya yo voy a entrar en lo que sería mi última pregunta, ¿no? Otra de las cosas que, bueno, generalmente el liberalismo, ya no solo aquí en España, sino en todo el mundo, habla de, pues eso, de ese nacimiento del capitalismo como ideas basado en el libre cambio, la espontaneidad individual y, bueno, la iniciativa individual en general, ¿no? En cambio, en España, en la península ibérica, en la zona, bueno, España, me estoy liando un poco, se produce un fenómeno, o sea, que realmente se produce en todos los países, que es realmente el contrario. Es decir, el capitalismo nunca surge tanto de ese libre comercio, de esa capacidad de, sin obstáculos, como es más, la Constitución de 1812 consagra, de tratar de levantar esos obstáculos de la industria, etcétera, sino que realmente se produce por todo lo contrario. Precisamente aquí, donde en los sectores donde más se desarrolló esa burguesía industrial, ya en la segunda parte del siglo XIX, que sería en Cataluña, alrededor de Barcelona y luego Vizcaya, surgen las burguesías más proteccionistas, más finalmente, en fin, ahora lo llamamos keynesiano, eso ha existido toda la vida de Dios y antes de Keynes, ¿no? Que es la protección de la industria, es generalmente la primera herramienta de todo Estado para constituir una industria y un Estado capitalista, ¿no? Entonces, bueno, yo hablando de este mito del liberalismo, me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, ¿no? Bueno, la versión que el liberalismo del capitalismo no es la real. El texto de Adam Smith no explica lo que pasó, sino que lo que la gente debe creer. O sea, Adam Smith, él, bueno, pues no tenía ni idea de cómo era realmente la economía real, ¿no? O sea, le explica todo esto del mercado, del intercambio y tal. Bueno, eso en realidad nunca ha existido, eso es la leyenda. El capitalismo siempre sale ligado al aparato militar. El Banco de Inglaterra se crea para poder hacer préstamos al Estado inglés cuando hacía guerras. Claro. O sea, y la existencia de un banco le da una superioridad enorme respecto a otros países, porque podía mantener guerras cuando los otros países se arruinaban. Si observamos la revolución industrial inglesa, ¿quién es el mercado? Porque se nos dice, bueno, producían y producían, pero ¿dónde iba lo que la revolución industrial creaba? Básicamente al aparato militar. O sea, el aparato militar necesitaba cantidades ingentes, sobre todo la flota de guerra inglesa. El primer consumo de masa, casi. Claro, entonces ellos necesitaban, y es lo que hacían era abastecerse a partir de, por un lado directamente y por otro de dinero, con la exportación de textil, ¿no? El capitalismo siempre ha estado vinculado al Estado, ¿no? De siempre, siempre. Aquí más, ¿por qué? Porque la resistencia popular es mayor, pero en Francia igual. Tenemos el fenómeno de Colbertismo, el ministro Colbert, que es lo que da un impulso muy grande al capitalismo, tanto estatal como privado, antes de la Revolución Francesa, ¿no? Aquí también hay un fenómeno del colbertismo, pero no funciona porque la gente se resistía. Las industrias, las grandes industrias, por ejemplo, la fábrica de paños de Guadalajara, creada en el siglo XVIII, no funciona porque falla la mano de obra. La mano de obra no quería la producción industrial, no quería estar ahí sometido a la esclavitud asalariada. Eso es un problema, si se quiere, cultural. Aquí hay una resistencia al trabajo asalariado como en ningún país europeo. Es una cosa tremenda, ¿no? En otros países también, pero se consigue frenar antes, quizá también por el protestantismo, que al ser una forma de terrorismo mental, como se ha dicho, que metía a la gente en la cabeza la idea de que te salvabas trabajando 14 horas, pues entonces pues la gente parece que se lo creyó más, pero aquí, con todo, como aquí había un gran distanciamiento entre el pueblo y la iglesia, en contra de lo que se ha dicho, porque también hay un catolicismo muy productivista, ya desde el siglo XVI, muy vinculado digamos, a los negocios, ahora eso, la escuela los de Salamanca. Nunca lo dirían, pero sí. Aquí lo había, sí, la escuela de Salamanca, la escuela de economistas, lo era, ¿no? Lo importante es entender que una cosa es lo que se nos cuenta del capitalismo y otra cosa el capitalismo real. Por ejemplo, Adam Smith nunca se refiere a la flota de guerra inglesa. Eso alucina, porque ¿qué era la flota de guerra inglesa entonces, no? O sea, realmente el libre comercio que él dice era porque la flota llegaba y bombardeaba un sitio. Aquí mismo sucedió, después de la derrota de Trafalgar, la Marina de Guerra española no podía guardar las costas. Por lo tanto, hay un contrabando enorme de productos industriales ingleses, sobre todo textiles. Es decir, los barcos ingleses se acercaban a una playa y desembarcaban allí una cantidad enorme de textil. Claro, eso permitía la industria inglesa desarrollarse mucho más, mientras la industria de aquí no podía. Pero ¿cuál era la base? La base era la falta de una flota de guerra española. Cuando ya se desarrolla, es el primer intento de establecer un sistema proteccionista. Es decir, cuando hay barcos guardacostas que impiden este contrabando, entonces la industria empieza a recuperar el propio mercado, el mercado interior, que antes había sido en gran medida inglés. Pero eso es un fenómeno de correlación de fuerzas entre las flotas de guerra, ¿no? Y en parte es lógico que aquí hubiera un proteccionismo, porque era lo único que les podía permitir, ¿no? Que les podía permitir hacer frente no solamente a Inglaterra, sino también luego, a partir de 1880, a la industria alemana, ¿no? Ese proteccionismo, claro, tuvo inconvenientes para el desarrollo del capitalismo. El proteccionismo es un entontecimiento, ¿no? No tienes el acicate. Pero quizá no se podía haber hecho de otra manera, ¿no? En algunos países latinoamericanos se siguió la misma vía. Por ejemplo, en Paraguay se intentó un desarrollo industrial con proteccionismo que fue destruido por medio de la violencia. Inglaterra pagó una guerra que hizo contra Paraguay, eso lo cuentan algunos historiadores, ¿no? La hizo Argentina, me parece, y Brasil. Entonces destruyeron toda la infraestructura industrial paraguaya y ya está, y se acabó allí, ¿no? Aquí, en parte, también fue debido a que se invirtió muchísimo dinero en las guerras del siglo XIX. O sea, por ejemplo, la Primera Guerra Carlista fue un chorro de dinero y de gente, ¿no? La gente que podía haber estado produciendo para la burguesía tuvo que estar de soldados como consumidora. Y todo eso creó una distorsión. La Segunda Guerra Carlista, todos los fenómenos, por ejemplo, el fenómeno cantonal, que no se suele recordar, el fenómeno cantonal fue importantísimo. El cantor de Cartagena fue una insurrección general que, como siempre, parece muy moderno, pero se basaba en las tradiciones del reino de Murcia desde el siglo XIII. Es decir, ellos lo que querían era oponerse al centralismo madrileño, que lo local tuviera una significación. Luego no estaba muy claro porque, bueno, el programa cantonal era un poco confuso, pero vamos, allí se luchó, tuvo el cantón de Cartagena, se fue destruido, porque toda Cartagena se cercó con un fuego de artillería, se llevó artillería en ferrocarril desde aquí y se estuvo bombardeando Cartagena durante meses. Cartagena fue destruida. O sea, y la gente luchó hasta el final por lo que aparentemente es una idea que hoy se ha perdido casi, que es la autonomía de lo local. Sí, no, ya no existe. O sea, claro. Pero entonces, y no solamente ahí, hubo cantones, por ejemplo, en Ávila, en Córdoba, en montones de sitios. O sea, el cantón es decir, nosotros queremos una autonomía provincial o comarcal a veces, o bueno. Y que eso era una herencia de los sistemas antiguos, cuando los territorios eran propios en sí mismos, ¿no? Tenían una entidad, tenían unas instituciones y la gente tomaba decisiones a 50 kilómetros a la redonda de su casa. Es decir, lo que una persona se puede hacer en un día andando. O en una caballería, no como luego después que con el ferrocarril y el telégrafo se tomaban decisiones a 800 kilómetros de su casa. Eso fue lo que intentó evitar el fenómeno cantonal o el mismo carlismo o la misma resistencia de los vascos o otros asuntos que, bueno, el siglo XIX está muy falseado porque la historia del XIX es nuestra historia, ¿no? O sea, es decir, lo que allí pasó ha influido directamente. Claro, nuestra historia más inmediata. No se puede entender la guerra civil sin entender todo esto. Claro. Es imposible. Por ejemplo, con la derrota inicial de la rebelión franquista se vuelve un nuevo cantonalismo. Y luego hay gente que se tira los pelos. Es que tal, es que esto, los otros, los de tal sitio no tenían. Por ejemplo, en Cantabria se crea un régimen. Pues eso es lo que siempre ha habido. O sea, la gente quería volver en autonomía local y ya está. Que al final es la forma de libertad más pura, claro, al fin y claro, al cabo, claro. ¿Entiendes? Y en cuanto a que afloja la presión del Estado, pues se vuelve a... Y de hecho es curioso que después de toda la sangre vertida y de todas las atrocidades que ha hecho el liberalismo y el constitucionalismo, el régimen de las autonomías en parte es tener que tirar la toalla. Yo no apoyo el régimen de las autonomías, pero se podía haber empezado por ahí, porque por ejemplo la autonomía de Vascongadas tiene alguna relación, no mucha, cuidado, con los sistemas de autogobierno foral. No, el de Navarra con su régimen. Sistema fiscal, claro, económico. Entonces, sí. Todo eso, o sea, habéis estado matando gente y vertiendo sangre durante más de 100 años y al final habéis tenido que volver a lo que había antes. Os podíais haber dado cuenta en 1820 y haber ahorrado toda la tragedia que ha sido el siglo XIX. Aunque lo peor es que todavía hay canto, sobre todo en la derecha liberal, para una mayor centralización y claro, por supuesto. Estos fueros siguen siendo objetivo en el fondo de las personas más racionales. Y en la izquierda también, en la izquierda claro, hay un proyecto muy fuerte de concentración. Ellos se concentran a través de los propios aparatos de los partidos que son minificados. Pero demuestra la locura, porque el liberalismo fue además una locura disfuncional. O sea, que fue un fracaso realmente, o sea, destrozan el país para hacer un proyecto político que al final solo pueden hacer a medias. Y tienen que llamar al ejército que lo culmine y después de todo tienen incluso que ceder en la transición estableciendo 17 autonomías. Que bueno, no es esa, yo no las apoyo, pero tienen alguna relación con el pasado, ¿no? A lo mejor si hubieran dejado los foros vascos, como pretendía el carlismo, intocados, solamente transformados en verde abolidos, porque la Constitución de 1812 los abole automáticamente, no conoce más soberanía que la demanada del Parlamento de Madrid. Sí. Se hubieran ahorrado toda la sangre que vertida, y bueno, esto es un estudio muy interesante, pero no es la versión de la historia oficial. La historia oficial da otra versión. Bueno, Félix, la verdad es que no sé muy bien qué hora es en este momento, pero creo que es bastante avanzada la tarde, así que bueno, ya vamos a poner punto y final a esta entrevista y bueno, pues esperamos poder contar otra vez contigo por supuesto, en cualquier otro día. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras. Bueno, pues ya os dejo con el siguiente programa y bueno, os recuerdo también la dirección del blog, eldelirio.wordpress.com, para consultar pues el programa de hoy que estará colgado mañana o cualquier otro programa que ha habido durante todo este año. Entonces, pues nada, desearos una feliz semana y veros otra vez el domingo que viene. Hasta luego.